Senso presidente. Ay. Looney Tunes. The Big Boss. Daddy. El protagonista de este capítulo, Tiny. Los Benjamin. Millón de cosas.